Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, programa hecho en Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. También a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil en Lima, Perú. También a los hermanos que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Y a los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando el programa escuchando a la banda Presagio desde México con el tema Unión e Ideales, tema que viene en el CD Buscar Otra Opción, CD que gentilmente nos envió nuestro amigo Rocker desde el DF junto a otros discos, unos libros y unas cosas más. Gracias, Rocker. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda Kinder y otra entrevista que hice a Miguel Ángel Vidal de la banda Voz Propia. Greasers, Rock Stage Clothing, la mejor ropa y accesorios para el rocker, los pueden encontrar a través de su página de Facebook, Greasers Rock Stage Clothing, y recuerden amigos, que el precio de los productos incluye el delivery dentro de Lima, y también hacen repartos a provincias y el extranjero, adicionando el costo de envío. Y si están por Pueblo Libre, los pueden encontrar en las tiendas de Le Pear Sweet Horror Store. Esto está en Pueblo Libre, en la Galería Anaí, en las tiendas del 3 al 5, en el Boulevard O'Higgins, en la cuadra 8. Esto está más o menos en el cruce de la Avenida Sucre con la Avenida Clement, en Pueblo Libre. Esto es Greasers Rock Stage Clothing. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Miguel Ángel, cantante de la banda Voz Propia. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. Bueno, Miguel Ángel, nos trae a hablar sobre el reciente disco que acaban de sacar, ¿no? Un disco que a propósito ha sido también un homenaje hacia un amigo, pues, ¿no? Una especie de tributo hacia una persona querida en la banda, ¿no? Bueno, sí, claro. Carlos fue uno de los fundadores del grupo y en el disco hay un tema que se llama Bowie, como se le conocía a él. Y bueno, es una canción que habla sobre él. Y también hay un par de canciones que son de él, de su autoría, que, bueno, se le han puesto letra algunos, se han hecho arreglos y también han sido editados, ¿no? Mala suerte que él empezó grabando un poco el disco, pero al final fue internado y ya no pudo concluir, digamos, la grabación. Vamos a tratar de ir por todas las historias que trae el disco, ¿no? Porque cada canción te va contando una historia. Bueno, ya que tú has hablado de homenajes, también falleció dos días antes de Carlos, justo el día 10, falleció David Bowie, ¿no? Yo soy fan de Bowie y hay un tema que se llama Starman, que justo es un tema dedicado a David Bowie, ¿no? Toda la gente del grupo ha compuesto temas, hay de todos los integrantes. Mis letras sí, hay, creo que la mayor cantidad de letras. Y bueno, el segundo tema, que es justo el tema del nombre del disco, que se llama Una Vida Feliz, es una canción, por ejemplo, de Raúl Montañez, que yo le he puesto una letra. Bueno, lleva el nombre del título del disco y básicamente gira en torno a una nueva vida alejada de lo que normalmente te vende el sistema, por así decirte, ¿no? Es una manera de vivir diferente a la que, digamos, el resto de gente, entre comillas, vive, ¿no? Estás lejos de las cosas que materialmente a la gente normalmente le puede jalar, ¿no? Las cosas que te llaman la atención, que brillan tu vida, a veces la tradición misma, y es un poco un rompimiento con la tradición, con el mundo material, ¿no? Entre comillas, y digamos, estás contento en esta nueva vida, un poco ese es el tema. Y de ahí hay temas de todo tipo. El tercer tema, que es Dragones, es un tema que habla más que todo de que uno en realidad nunca cambia, siempre eres un romántico, por así decirlo, en la sociedad, siempre tienes sueños, ¿no? Y eso nunca deja de existir en ti, ¿no? Siempre permanece de alguna manera, ¿no? Entonces es una especie de reafirmación, por así decirlo, ¿no? El cuarto tema es China, que es, bueno, un tema fuerte, rápido, que pensé que podría ir esta letra referido a este país, al cual tuve oportunidad de viajar, ¿no? Y una anécdota que me pasó, un poco que como que la llevé a la letra, que fue que me perdí realmente en Beijing al segundo día, estuve solo por ahí. Y es un poco de pintar el país, ¿no? Hechos históricos que se dieron ahí, ¿no? La gente. y de ahí viene justo un tema, creo que es el de Bowie, el que se ha dedicado a él, es un tema introspectivo, lento, y digamos que ahí viene otro tema melódico, y esta primera parte del disco es bastante pop, melódico, ¿no? Y luego la segunda parte, porque son 12 canciones, viene a ser una parte un poco más rockera, que ya digamos que de repente con el tema este No Me Ato es un poco lo que es voz propia, el antiguo voz propia, donde hay un poco de rabia, ¿no? Es un tema un poco más fuerte. Creo que es el primer tema que he escrito pensando en una chica, ¿no? Un desamor, una cosa así, que de un momento pensé cambiarle la letra, pero ya estaba grabada y era una chambaza hacer otra letra y bueno, y la gente del grupo le pareció que estaba bacán, que no debía cambiar la letra, ¿no? Así que, digamos, no es del tono que siempre son las canciones de voz propia, pero bueno, está ahí. Y el siguiente tema igual es un tema rockero fuerte, justo el bajista de Kurt, que fue quien ha reemplazado a Carlos, ya que él fue quien grabó el manifiesto en un momento, y algunos videoclips también trabajamos con él, temas de él, y bueno, por eso él está en la banda. De ahí hay un tema de Ulises, del baterista, que también es un tema rockero, que es un tema que viene de los años 80 y que recién se ha grabado. Es un tema muy antiguo y que habla sobre el país, el Perú, justo en una época en la cual muchos peruanos se iban del país, ¿no? Entonces remite un poco a eso. Y de ahí viene un tema bastante también introspectivo, de repente más que la de Bowie misma, que es una de José Raúl Montañez, que es, digamos, lento, pero no dramático, de un poco del futuro de la humanidad, en realidad, porque viéndolo a muy largo plazo, el mundo igual se va a destruir, acabará el sol, y bueno, la carrera un poco, digamos, en buscar nuevos planetas, el viaje hacia más allá del sistema se va a dar. Un poco es ciencia ficción, ¿no? Ese es el tema, a mí me gusta Viaje a las Estrellas, soy fan, entonces cogí algunas frases de la serie Viaje a las Estrellas, Star Trek, y las incluí en la letra de la canción, ¿no? Y los dos últimos temas son temas de Carlos que son bien simpáticos en realidad. Bueno, la gente que no escuchó el disco le conseguiría que escuchen los últimos temas porque tienen un perfil bajo, pero son bastante melódicos, bastante sentidos, ¿no? Los dos temas, como digo, uno es Ahora que soy libre de Carlos, que le añadí un pedazo de letra. El otro, I Waiting, que era un tema que tenía Carlos que yo le he puesto esperando, le cambié, le hice la letra de la canción y los arreglos y todo de la banda han hecho que los dos temas, que eran temas acústicos, muy simples, han adquirido otra tónica, digamos, ¿no? Con los arreglos y todo. Y bueno, creo que un buen final es Ahora que soy libre, ¿no? O sea, acaba en algo simpático, igual recordando un poco a Carlos, ¿no? Miguel Ángel, este disco también, casi tan igual como los anteriores, ha tenido una buena recepción de la crítica, ¿no? Las reseñas que han sacado. Esto también ayuda un poco a cargar con el peso de una banda que tiene 30 años, pues, ¿no? Y que vive en un país donde hacer música es totalmente complicado, pues, ¿no? Sí, de hecho, lo que hacemos, lo hacemos simplemente por gusto, porque nos gusta el tema. No hay dinero, en realidad, ¿no? Son producciones independientes, como las que acabo de leer en el Comercio, que sacaron una selección de 50 discos y en el comentario era pues que la mayoría de bandas eran independientes, sacaban su propio material, que no había mucho la onda del dinero atrás de todo esto, más lo hacen para que se muestre su música y bueno, ese es un poco el derrotero de muchísimas bandas y claro, voz propia obviamente, con 30 años, de hecho también, no es que pensemos mucho en los años, pero claro, el producto musical que tú sacas siempre tratas de hacerlo muy bien porque tienes una carrera de discos, ¿no? La gente espera algo y... Pero básicamente también porque nosotros queremos, tratamos de hacer algo mejor, digamos, en cada disco, ¿no? Se dice sí, que, por ejemplo, uno no compone a veces canciones para la gente, uno los compone primero para uno mismo, ¿no? Pero al margen de eso, pues, vos propia siempre has metido canciones que la gente les ha llevado como prácticamente himnos, ¿no? Ha subido, incluso, no sé si te gusta el término de banda de culto, ¿no? Pero es complicado también a la vez, si bien es cierto que uno hace la música por amor, a pesar de todo, mantener una banda vigente, porque vos propia siempre ha sido vigente, ¿no? No, de hecho es una chamba, ¿no? Es un trabajazo, ¿no? Y bueno, primero lo que comentabas, de hecho, yo he hecho canciones pensando en la gente, sí, muchísimas, ¿no? Y algunas canciones han sido introspectivas, pero con una idea también personal, por así decirlo, pero con una idea un poco como que la gente pueda adoptarlas, ¿no? Pero muchos temas sí, a diferencia de muchos artistas que dicen que componen para ellos mismos, yo he compuesto muchos temas para una generación. Eso sí, es muy claro, en los primeros discos a lo menos se nota, ¿no? Los días y las sombras, de hecho, también pensando en la letra en una generación, ¿no? Nunca hemos sido demasiado subjetivos por ese lado, ¿no? Bueno, y de hecho, te quita harto tiempo, ¿no? Bueno, de repente se han dado condiciones, por decirte, ¿no? Yo no me he casado, no tengo hijos, bueno, tengo un trabajo estable, pero digamos que el resto que me queda, me dedico al grupo, ¿no? Pienso en hacer un video, en qué sé yo, en una canción. Igual el guitarrista, por ejemplo, Raúl Montañez, ¿no? Bueno, Ramón, por ejemplo, tiene su estudio, sí que grabar, y está dentro de alguna manera dentro del ambiente musical, entonces

trabajo de tener contacto con el público, ¿no? Porque veo que ahora están como que más pegados a la gente, en llevar, en poder hacer las ventas directamente, en mantener esta independencia, ¿no? Y también algo que de repente caracteriza a la banda es la conexión especial que tiene con el público, ¿no? No solo la gente que va a los conciertos en Lima. Estuvimos en septiembre en el Festival de Animación en Cusco y vi la conexión con esta gente también, que los tenía por primera vez. Era como que, claro, wow, ¿no? ¿Qué pasó acá? Sí. Bueno, se dieron las cosas así como que, claro, es una banda underground, voz propia, y las bandas underground tienen un público bien feeling, ¿no? Que está conectado muy bien a la banda, porque no hay ningún tema de moda o comercial que hace que tú veas un concierto. Toda la gente que está en el concierto es porque realmente quiere estar ahí, no en otro lado, ¿no? Y eso es chévere, ¿no? Porque se mantiene una conexión bacán con el público, un acercamiento que es muy diferente con otros grupos, de repente comerciales, que la gente no entiende mucho tu música, ¿no? Compra el material porque, bueno, en fin, ¿no? Porque la tiene la amiga, etcétera, ¿no? Eso sí es una ventaja bacán. Lástima que el disco salió como que ya casi a fin de diciembre y yo recién he estado repartiendo discos a algunos periodistas, digamos, del 22 por ahí. Y espero, bueno, que hagan un poco más comentarios sobre el disco, porque me parece un disco interesante. Más bien no sé cómo fue que entró a estos rankings, porque el disco todavía no estaba muy bien escuchado, digamos, ¿no? Pero justo quería mencionar que el día jueves es el aniversario, un año de la muerte de Bowie, de Carlos, y vamos a soltar un video, que hemos hecho un video clip de una canción que justo es una composición de él con una letra mía y con una música de Ramón, que se llama Tres Veces, del disco de Game Is Over, y que tiene un video, que es un video de los años 80, en la cual Carlos Bowie actúa, es el actor, era un video arte, y en este video arte se ha arreglado un poco la imagen, porque es muy antiguo, y vamos a soltar este video, un videoclip nuevo, y para que la gente también recuerde un poco a Carlos, ¿no? Incluso también algo para coronar toda esta etapa. Salió Hasta el Fin, tributo a voz propia, un disco que ustedes participaron, sí, también, claro, ¿no? Primero, debe ser bonito para una banda que un puñado, que son 30 bandas, claro, le rindan homenaje, ¿no? Y sí, otra cosa también, la chamba de ustedes de ir viendo las bandas que iban a estar, es trabajar un poco de la mano con la gente que editó el disco, ¿no? De hecho, primero que fue una iniciativa de Trilce, ¿no? Y de Mookie Records, que son dos amigos de la banda, que fue ya la segunda iniciativa que hubo, pero que no se concretó, de otras personas, y en esta oportunidad nos dijeron ellos que querían sacar el disco. Bueno, en realidad nosotros, básicamente lo que hicimos a pedido de ellos es, nos dijeron qué canciones nos gustaría que salieran, o sea, temas en general. Entonces nosotros dimos una lista de temas y básicamente ellos manejaron la onda de los grupos, digamos, ¿no? Qué grupos incluían. Pero creo que esta lista de temas no era algo muy rígido, porque he visto que habían grupos que han versionado temas que no estaban dentro de la lista, digamos, ¿no? El caso de Cocaína, por ejemplo, que era sorprendente un tema de ese tipo que la versionaran. Igual también es otro tema de ese mismo disco que sí salió, que Nos Hizo el Aire, que también lo grabaron y que no habíamos pensado, ¿no? Entonces ha sido un poco libre la cosa, ¿no? Entonces al final ellos han ido por su cuenta, pero digamos que es recontra chévere que las 30 bandas es una cosa, no quiero mostrarme así como que no me importa, sí, me importa y me parece de puta madre, ¿no? Del tema, me da mucha alegría en los casos, por ejemplo, de bandas que digamos que son antiguas, de otro estilo, jóvenes, me parece que el hecho de que hayan utilizado parte de su tiempo en un estudio y que hayan grabado una canción, ensayado, es algo que uno lo lleva muy presente, ¿no? Y también como músicos, algunas personas que yo respeto mucho, como el caso de Huicho, he sido fan de Narcosis, me parece bacán que también haya participado con la banda, ¿no? Con su banda Comar de Copas. Entonces, de hecho, es algo bacán y también la crítica lo ha adoptado muy bien, ¿no? Este disco salió en noviembre, entonces como que ha tenido una oportunidad de crecimiento y a fin de año ha llegado algo bien. Que sea nominado en comercio, esas cosas me parecen a mí bien, bien simpáticas. Y bueno, lo hace gente que sigue a la banda, ¿no? No hay un afán comercial atrás, sino más que todo rendir tributo a algo que ha formado parte de la vida de muchas personas, pues también, ¿no? Sí, porque mira, te cuento yo, hay veces hasta la gente de mi banda no sabía muy bien cómo es el tema, pero editar un disco es una inversión que además que es costosa, ¿no? En este caso el tributo son dos discos, yo imagino que realmente habrá salido unos 7,000 soles, una cosa así. Editar este disco se mueve lento también, porque la gente compra menos discos ahora, CDs. Entonces, tú recuperas ese dinero en muchos meses. Es un dinero muerto, podría decirse. Entonces, uno lo saca como un gusto, ¿no? Como una especie de, digamos, que esté ahí algo ya en la historia. Porque sacar un disco también es algo que queda para la posteridad, ¿no? Es un elemento material, ¿no? Entonces, es una chamba, pues, ¿no? Es una chamba en todo sentido. Sin contar lo que a los grupos les ha costado grabar cada canción. Que no ha estado incluido dentro, digamos, de los costos de los productores, ¿no? Miguel Ángel, yendo ya a la actualidad de la banda, tienen un disco fresco, van a soltar un video, me decías que has vuelto a componer sí, música, a meterte. ¿Qué es lo que viene para este 2017 para vos propio? Bueno, lo que pensamos primero es promocionar un poco este disco, sacando tres videos clips de las canciones. Este videoclip que te cuento es del de Amy Sober, que es algo que ha salido por su cumpleaños, pero ahorita yo también estoy hablando con dos personas, amigos, que grabaron material bastante cuando Carlos estaba vivo, hace como unos 4 años, y es más, grabamos como 4 o 5 canciones, ¿no?, de largo y cosas vivenciales y todo, y quedó un poco eso ahí. El trabajo no fue terminado y justo ahora he hablado con ellos y vamos a sacar el videoclip de Bowie, que se llama la canción Bowie, exacto, del disco, que me imagino debe estar saliendo a fines de este mes. Pensamos tocar en febrero, un poco, digamos, como ya una memoria de Carlos, algo ya más producido. Por su fecha de que ha fallecido, vamos a tocar el 21, que va a ser un ingreso libre, totalmente libre, la gente puede entrar, y vamos a tocar canciones, algunas canciones así hasta solistas, de todo tipo, pensando en Carlos, pero ya en febrero vamos a hacer un concierto un poco más producido. Y bueno, mi idea era sacar de un DVD que en algún momento saqué, pero de versión quemada, que no me gustó mucho. Ahora con estos videos que vamos a trabajar, quiero incluirlos, y quiero sacar un DVD, pero en formato impreso, muy bonito, que los costos por lo menos han bajado a nivel de DVDs y CDs, ¿no?, con todo esto de comercio. Entonces está más accesible sacar el DVD. Y yo pensaba sacar un disco solista, no porque quisiera hacer una carrera solista, sino tenía la idea de sacar temas como Miguel Ángel, ¿no? Porque tengo ahí temas que no fueron incluidos en algunos discos desde la época de los 80s. Algunos de ellos lo tocamos en vivo con la banda de voz propia, que fue Los Cristos, por ejemplo. Pero pienso editar ese material en un disco, ¿no?, y editar el disco, ¿no? Entonces es un poquito ahorita la nueva onda del grupo. Bueno, se viene cargado el año, ¿no? Sí. Yo te agradezco por el tiempo, por estar en Mixtura. Para mí la entrevista es especial, y creo también para Mixtura, porque nosotros en febrero estamos cumpliendo 8 años ya con Mixtura, desde que comenzamos en el 2009. Y justamente comenzamos en un concierto de voz propia que tocó frente a la Municipalidad de Pueblo Libre. Un festival. Nos reunimos y ahí grabamos nuestro primer programa, ¿no? Desde ahí no hemos parado hasta acá. Por eso que, bueno, es algo paja claro. Retomar esto por un buen año también para Mixtura y para lo que creo que viene para la gente que está metida en esto, pues, ¿no? Bueno, agradecerte a ti, ¿no? Desearte éxitos, chévere, que haya partido así la anécdota, me parece bacán, fantástica la de concierto, me acuerdo de ese concierto. Bueno, y saludar a todo el mundo de Mixtura, invitarlos a que escuchen el disco, y a la gente que le guste el grupo, a la que no, para que investiguen un poco, vean un poco que cada tema es diferente, y bueno, invitarlos a que vengan a los conciertos, ¿no? Todo esto, bueno, con tal de pues, que el rock and roll en el Perú siga y tenga más futuro, ¿no? Gracias a ti también, hermano. Finalizamos la entrevista con Miguel Ángel de la banda Voz Propia, escuchando el tema que da título a la última producción de la banda. La canción es Una Vida Feliz. En algún momento sucede. El fin de año no importó, y no era hincha de aquel que está ebrio, no era cool. En algún momento descubrí que me dejaron de gustar las canciones tristes de amor, las películas europeas de amores imposibles. Que a ti sí. En algún punto desperté y me dejaron de gustar tantas cosas que a ti sí, que estoy fuera del redil. De películas europeas difícil. De fantasmas que viven en rascacielos que golpean a los otros de ambiciones enfermizas que a ti sí. Algo más de luz, y esta vez me encuentro en un décimo piso admirando un poco la vista. Me encuentro en compañía de Mariano, él es parte de lo que es Kinder. Mariano, pero hablemos un poco de la historia de Kinder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es de la historia de Kinder, desde que comenzamos y todo esto. Bueno, nosotros tenemos ya casi 11, bueno, más. Comenzamos el... Bueno, nos juntamos a tocar en 2004, comenzamos a grabar así... la casa de David, que era el primer el que hacía las secuencias en la banda. Éramos tres, éramos David Acuña en las secuencias, Nicolás Ivanovic en guitarra y yo también en guitarra haciendo la torre. Y nada, comenzamos a hacer esto así nomás, como medio jugando, ¿no? A ver qué onda, porque nunca hemos tenido una banda. Bueno, David sí. Luego le pasamos las canciones a un amigo, Pablo Novoa, que también ha tocado en menores de edad, en Fausto, y tiene un proyecto así ahorita electrónico. Y nada, le puso voz, letras a las canciones. Internet Records escuchó unas cosas que habíamos colgado. No, ni siquiera se nos colgado. Alguien se las pasó, no sé, por MP3, no sé. Y nada, nos pasaron la voz para estar en la disquera. Y soltamos un par de canciones en dos compilados en la revista. Y nada, y ahí editaron nuestro primer EP, que son cuatro canciones. Eso fue en el 2005, comienzo de 2006. Se fue Pablo, que es el cantante, y nos quedamos los tres en un formato instrumental. Y justo nos pasaron la voz. Luis Carlos Burneva en ese momento estaba en el cinematógrafo, y el programador, y nos pasó la voz para musicalizar en vivo una película, y era El Gabinete del Doctor Caligari, que es una película de terror así del 1919. Compusimos como dos meses la película, el soundtrack, y lo tocamos como dos meses también en vivo en la sala de cinematógrafo. Y nada, fue monstruo, pues, porque nunca habíamos compuesto, nunca habíamos hecho algo así primero. Y también nunca habíamos compuesto ese tipo de música, ¿no? Como que nuestra música era como medio indie pop, medio súper alegre, y tenía hartos amplios, medio juguetones, ¿no? Y esa película de terror era toda sombría. En ese tiempo justo estábamos parando un montón con Renzo Yanela, que era guitarrista de Metamorfosis en ese momento. Y quería juntarnos con nosotros y apoyarnos con eso. Y él también estuvo en la... O sea, fue parte del proyecto, compuso, tocó con nosotros. Y al final se quedó en la banda. Entonces con él compusimos el primer disco, que se llama Kinder también, y lo soltamos el 2010. Estaba, ahí se fue David, estaba Miguel Delgado, que es un músico que venía del IDM, la música electrónica, y él hizo todas las secuencias del disco, remixó algunas que ya había hecho David, y lo editamos el 2010. Y ahí el siguiente disco lo hicimos en 2012, que se llama Archipiélago, que está grabado por Nicolás, Renzo, Carlos Freire en la batería, y Cristian Vargas en los teclados. Cristian es de... tocaba, venía de Electro Z, de Abrelata, y Teleférico también. Y nada, eso, hicimos eso. Bueno, era la primera vez que grabamos con batería, cosas así, ¿no? Pero en verdad estuvo bien chévere. En 2014 sacamos... O sea, solo salió en formato digital. Y en 2014 lo sacamos en vinilo. Pudimos editar, Automatic lo sacó en vinilo, que es la disquera que también sacó el primer disco. Lo sacamos en vinilo ese año, y recién... O sea, justo en el momento en que comenzamos a componer el último Inmigraciones, pero ya ese proceso se hizo súper largo porque como por cosas así el destino. Varios integrantes se fueron a vivir fuera o bueno, dentro del país también, pero Miguel se fue a vivir a Canadá, bueno, ya se había ido antes, Rezo se fue a vivir a San Francisco, y amigos cercanos de la banda también se fueron. Entonces fue todo un cambio, entraban, salían, probamos a varias personas. y al final grabamos el disco. Éramos Nicolás, yo, el baterista era Rubén Guzmán, que entraba, venía de Satellite, ahora también toca Faust, Black Sugar también, Darío de la Cuba y Braulio Miki en la guitarra, Darío en el bajo. Nosotros grabamos Archipiélago y lo editamos este año. Luego, seguir con lo mismo, Darío también se tuvo que ir, se fue a ir a Argentina, y Braulio también se tuvo que quitarlo ya por cosas de tiempo, ¿no? Entre la chamba y la familia, y entraron a tocar Esteban Rodríguez en la guitarra y Danny Wilson en el bajo, tocando el disco ahorita, ¿no? Y queríamos comenzar a componer el siguiente día con ellos, porque de hecho vamos a hacerlo rápido y aprovechar que son nuevas influencias. Parte del concepto del disco ha sido eso, ¿no? Las sensaciones de música, de amigos, de integrantes, de influencias que han venido en cada, porque cada uno venía de una escuela distinta. De hecho, se nota en los tres discos, creo, ¿no? Cada disco ha sido bien distinto por ese lado. Si bien tenemos una forma de componer, más o menos, es instrumental, tres guitarras, luego se cataloga dentro del math rock, el post rock, ¿no? Creo que sí tiene una variación. El primer disco es más noise, hasta más la disquera que nos fichó Shoegaze, de hecho, entonces como que vio una cosa ahí, nos vio en vivo y dijo, ya, ustedes van con lo de la disquera. El segundo ya es más orgánico y el tercero yo creo que ya también las primeras que éramos un bajo, ¿no? De verdad, y incluimos voces. En el segundo disco entró Sergio Saba, hizo la voz de una canción, que es ese Simón Solo versus Honka, y que era como que la canción más hardcore del disco, entonces necesitaba una voz así fuerte y le pasamos la voz. Y es pataza de nosotros. Para el nuevo disco también cantó en una, y hay una canción donde canta Cristina Valentina y hay otra donde canta Santiago Pillado del Hombre Misterioso. Bien, Mariano, digamos de que la historia de la banda ha estado con muchos altibajos también, ¿no? Pero hablemos de la esencia en sí, de lo que es Kinder, que es la música. Si bien en su primera etapa había una voz, Kinder, o sea, ha mantenido la onda de ser más instrumental. Pero hablemos un poco del tipo de música. ¿Cómo lo podrías definir un poco en esta transición musical, por así decirlo, Martín? Es bien raro porque, si realmente la gente que ha compuesto el disco no es la misma que la ha tocado. Como te digo, el primer disco, o sea, después del EP, las bases las hizo David en algunas canciones. Luego Miguel hizo el remix de todo eso, compuso unas nuevas. Es más, tiene un tema ahí que es solo suyo. Pues bueno, él se fue, éramos cuatro, ¿no? Eran tres guitarras y él. Y cuando sacamos el disco, él se fue a vivir fuera, y partes las dividimos en dos y las tocaba Carlos Freire en batería y Cristian Vargas hacía las secuencias, los teclados que él hacía, ¿no? Que generalmente eran graves, eran una especie de bajos, a veces eran leads también. Y luego, para el segundo disco, lo compusimos con Cristian y con Carlos, que eran los que habían tocado el anterior, pero también se quitaron una vez que sacamos el disco, que eso se fue también, fue un tiempo, estuvo en Cuba. Editamos el disco, lo tocamos en vivo con Rubén en la batería y con Darío de la Cuba. Ellos grabaron el nuevo disco, se quitaron y ahora entraron Dani y Esteban. Ojalá no se quiten más. Y música, yo creo que es eso, pues se nota. O sea, nosotros nunca nos hemos fijado mucho tampoco en buscar algún instrumento en particular, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando entró Renzo, nunca habíamos pensado que sean tres guitarras. Ya, lo último que necesitamos es una guitarra. Y pero más que nada era por él, ¿no? Queríamos tocar con él, compartíamos las mismas ideas y todo. Y venía un background ya que era hardcore, post-hardcore, ¿no? Que venía de Metamorfosis. Y nada, básicamente sí eso, ¿no? Tratar de en cada disco tener un approach distinto a la composición, a ver qué salía y el sonido. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y esta vez Mariano nos va a presentar un tema para darle más vida a lo que es esta nueva producción de Kidman, que es el Migraciones. Mariano, ¿qué tema nos vas a presentar? Este es el tema que te contaba ahora, con el que colaboró Sergio Saba de Simón versus Honka, y se llama Oakland. Thank you. hablemos un poco de este disco que acaba de salir hace unos meses atrás, nada más, que es En Migraciones, que incluso sale después de un video que ustedes habían grabado en Estados Unidos, si no me equivoco, el anterior disco, El Archipiélago, el UO. ¿En qué momento Kinder toma esa decisión de sacar, a pesar de las ya multiformaciones que tenía, en qué momento Kinder asume la posición de sacar un nuevo material y que curiosamente lo llama Migración? O sea, en el proceso esto que te digo, que ha sido gente, cuando sacamos el disco hasta el nuevo disco, ha entrado un montón de gente, ¿no? Como 5 personas, 4 personas que por algo a veces tenían que ir, probábamos, y ya pasábamos un montón de gente, gente que también iba a estar un tiempo, nomás nos fue a ayudarnos. Por ejemplo, cuando estuvimos, nos pasó, o sea, cuando nos escogieron para tocar en la Cure, para abrir el concierto de Cure, en ese momento se había quitado Renzo, ¿no? Justo. Entonces no teníamos guitarrista y nos ayudó Elías Mujica. Yo creo que lo que más nos ha tardado ha sido que componíamos ahí por algunas ideas, tenemos una canción, entonces cuando alguien se quitaba, como en verdad nunca hemos parado de tocar, había un tiempo de que tenían que aprenderse las canciones, entonces todo el mundo venía y había gente que se acostumbraba más a tal canción que a otra, venía, era más fácil para uno con un estilo de música, y entonces, y como que te digo, estábamos un toque así, porque alguien tenía que volver a salir, siempre teníamos en mente componer y seguíamos, entonces cada uno metía unas ideas. Cuando entraba alguien nuevo, una composición que tenía que era de otro, la tocábamos distinto y salían nuevas cosas y bajas, y al final, como que el último año, año y medio, que éramos los que hemos grabado el disco, ya como éramos los mismos y nos encerramos en verdad a componer, ahí sí dejamos de tocar un poco para que no vuelva a pasar eso. Entonces nos encerramos un poco, dijimos ya no vamos a tocar en vivo. Lo hicimos por algunas cosas que nos pasaron la voz, que eran conciertos un poco más grandes, ¿no? Y nada, y nos metimos y compusimos y salió el disco, cuando salió el toque. Más o menos lo que hicimos, varios demos. Estábamos con lo que queríamos hacerlo ya, igual nos tomamos un poco de tiempo para que maduren las canciones. Fuimos, lo grabamos en Saito de nuevo y nada, él lo mezcló y lo masterizó y ya. Hablemos un poco más de Migraciones. ¿Cuántos temas tiene esta producción? Para las composiciones, como te digo, en lo que es voces. Bueno, con Sergio era como, no se había comentado tanto, pero era tácito que, o sea, nos había gustado un montón cómo había quedado eso y queríamos hacer algo de nuevo con él de todas maneras. Sabíamos que iba a pasar igual, pero no queríamos hacer lo mismo. Esa vez como era como que la canción más fuerte era Magazine Hardcore, o Hardcore, que dijimos ya, es él, ¿no? Y creo que le dimos la canción menos hardcore que había, ¿no? Que era una canción que es un poco más así en el electro, tiene un breakbeat así como que es más calmada por partes. Entonces queríamos hacer todo lo opuesto para ver qué salía, ¿no? Y bueno, por sí, en verdad también la forma de cantar, que él es fuerte, igual en esa canción como que él mismo se le salió como meterle otro ritmo, ¿no? Está un poco más, tiene otra cadencia su voz, ¿no? Está como más cantado, creo. Y nada, y quedó monstruo, ¿no? Quedó chévere y la hizo al toque. Nada, y que salió bien rápido, en verdad. O sea, la entendió al toque. Para lo de Cristina, también siempre hemos pensado hacer una voz de mujer para un tema, y ese tema también, como que a la mitad del tema nos dimos cuenta que se prestaba para eso, entonces como que se fue encaminando un poco para eso, ¿no? Y tiene todo un espacio en medio donde bajan todas las revoluciones, porque es medio un poco fuerte el tema, para que ella cante, ¿no? Y también somos amigos de ella, la conocíamos y no, siempre hemos sido fans, nos gustó un montón su voz. Entonces ya viene todo el soul, entonces ya más o menos sabíamos cómo podía, o sea, cómo iba a encargar ella la canción un poco, y le dimos el espacio para que lo haga. Y al final son capas de como 3 voces de ella, ella misma se dobla, ella misma se hace los bajos, pues, o sea, quedó bien bajo. Y para lo de Santiago, ya eso sí fue medio un capricho, porque somos súper fans de la Universidad. Entonces no lo pensamos para ni para él ni para nadie. O sea, nunca habíamos pensado que esa canción tenga voz. La canción se llama Ballenas porque Nico hizo todo, o sea, sentió unos efectos que suenan como ballenas, ¿no? O algo así. Es como un animal. Y quedó paja y nos gustó. Entonces cada vez que la tocábamos, como que se iba alargando esa parte, como que era antes era como un break, así que él solo hacía eso, y ahí como que yo también cambié lo mío como para hacer una especie de cama más larga para que, y al final fue una gran parte de la canción es eso, y era como una atmósfera que dijimos, escucha, solo se me ocurrió que podía ser él, ¿no? También por la forma de cantar, de que es más así spoken word, que él habla como que recita algo, ¿no? y también se lo pasábamos, le encantó y nos la pasó, nos pasó un demo, nos gustó, ya nos juntamos y lo grabó y perfecto. Pero sí, en verdad estuvimos bien contentos con eso también. y nada, paja poder en la presentación del disco poder hacerlo con los tres, ¿no? Fue Andrea Martínez también que entró con, o sea, hacer una voz en más con Cristina en vivo y quedó bien chévere, le damos el gusto de poder hacer todo esto, o sea, tratar de hacer el disco igual, ¿no? En vivo. Hablemos un poco de la portada, Mariano, directamente Kinder, portada tras portada, siempre ha tenido cosas interesantes que mostrar. Háblanos de esa portada de Migraciones. Esa portada la hizo Nicolás, o sea, los dos somos arquitectos, entonces siempre está, él es ilustrador también, pero también siempre está jugando con materiales y esto. Tenía en la cabeza esto de migrar, como de todo este hecho de que no estás en un solo sitio, y al final hizo un lugar, entonces trató de hacer un lugar donde, no sé, estar, ¿no? Entonces, y maqueteó esta especie de isla, una cosa así, no sé qué cosa es, entonces también. Y este, o sea, la vimos y dije, ya, esa vez, ¿no? Y le pasamos la voz a Juan Pablo Aragón, fotógrafo que también es guitarrista de Piloto Copiloto, es pataza nuestro, y él hizo las fotos del archipiélago también. Y nada, salió el todo, que también, todo ha sido como que bien, bien rápido y bien, como ha sido con amigos que han estado con nosotros durante todo el proceso, creo que ya la tenían un poco más clara, ya sabían para dónde iba, fue, entendieron, ¿no? En verdad no tuvimos que explicar mucho. Nada, hicimos así, él tomó las fotos y me hizo el arte. Qué, o sea, qué interesante que en verdad que las cosas fluyan de esa manera tan, tan rápida y tal. Todos han sido amigos nuestros, entonces como que ya han, sobre todo Juan Pablo, por ejemplo, ya ha estado presente en todo el proceso de los dos años y entraba y salía gente, venía, entonces él ya sabe cómo han ido moderando las canciones, se ha escuchado en vivo, que en vivo eran otra cosa porque iban cambiando. ¿Cuáles son los planes de Kinder justamente para Migraciones, no? Me imagino que el 2017 le darán un poco más de fuerza porque la parte más interesante de la banda es la tocada en vivo. Quedado bien contentos en verdad con este disco, con esta presentación, en verdad, porque en verdad nosotros no organizamos muchos conciertos, así nada, en verdad casi todos han sido conciertos, nos han invitado, nos ha pasado la voz, presentaciones de disco de otras bandas o eventos, ¿no? De algunas marcas que nos apoyan ahorita, por ejemplo Vans y Strata, o sea, en verdad nos han apoyado un montón para en cuestión de contactos, de conseguir cosas. Bueno, ellos nos auspician con zapatillas y ropa y mostro porque es ropa que, o sea, sobre todo en las zapatillas que siempre hemos usado, entonces no es como que nos han facilitado la vida, en verdad. Y y para el concierto de presentación, en verdad, sí, nos apoyaron un montón para poder alquilar cosas. Audio Música también nos dio equipos. Entró Jägermeister también, y con eso pudimos pagar y cosas de la producción, que al fin pasó gente como Tirrubo Records que se lo jugó y sacó el disco pensarlo sin escuchar nada, dijo, no, ustedes van a sacar el disco y ya a ciegas. Y dijimos, ya, obviamente, no hay espaldas a nuestro. Mula nos dijo, de todas maneras, tenemos dos videos en mente. Hemos grabado una especie de video, una cosa así, en vivo para Movistar, que va a salir también dentro de poco. Y estamos preparando una mini gira, todavía no queremos decir a dónde, pero ojalá que no se caiga, pero si algo pasa fuera del país. Y creo que en febrero vamos a ir a Trujillo también. Estamos tratando de armar eso, ¿no? Tratando de ver como te digo, con el mismo apoyo que tenemos de estas marcas, tratar de armar ya un poco más eventos nuestros y de poder tener un concepto y todo de lo que queremos hacer y con quiénes queremos hacerlo. Sí, Mariano, ya vamos cerrando también esta nota contigo, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de la banda, así mismo las direcciones en las redes sociales que la banda mantenga para que escuchen lo nuevo de la banda. Creo que el contacto puede ser referente al Facebook, o sea, tenemos en la web, es kinder.pe, o sea, www.kinder.pe, y ahí están enlazados todos los, o sea, está Spotify, iTunes, Bandcamp, Deezer, y bueno, Facebook, Instagram, Twitter, todo. Y creo que por Facebook es lo más fácil, pero también tenemos un correo que es leocpche@gmail.com, que es el correo de Leonardo Castro Pozo, que es nuestro manager, y con el que hemos armado varias cosas. O sea, desde que hemos comenzado con él, en verdad hemos avanzado un montón, y nos ha ayudado un montón, y con él nos hemos ido ya el año pasado, hicimos una gira por Los Ángeles, San Francisco y Oakland. Y bueno, nada, hemos estado hablando todos esto, está saliendo todo lo planeado, al menos está saliendo muy chévere. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, pero no vamos a esperar con más música de la banda. Mariano, esta vez, ¿qué tema nos vas a presentar? Este es el tema que hicimos junto con Cristina Valentina y se llama Regresar. Thank you.

tenemos que pensar que ahora somos más. Que la vida nos alcanza, no hay lugar donde escapar. Somos parte de su juego, tu dolor, su diversión. Nos manejan con los hilos de la destrucción. Que la vida nos alcanza, no hay lugar donde escapar. Somos parte de su juego, tu dolor, su diversión. Nos manejan con los hilos de la destrucción.